www.radioterror.com. Con la semanita, ¿qué tal? Roxa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanajo, que te saluda. Episodio 933, no 903, 933, 30 más del podcast de Riguroso Directo Turreto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También ya lo sabes, por tu emisora favorita se está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y también otras plataformas online que vienen directo, vienen diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Bueno, aquí acompañándote en el inicio de la semana. Si el lunes ha sido jodido, ya venimos nosotros para alegrártelo. Y si has empezado de puta madre, pues a contribuir con más buen rollo y alegría. Saben, todo el mundo lo sabe. Saben que se acerca el fin. Ya no estés escuchando en directo, en diferido o vía podcast. Los poetas, los locos son la versión. Unos y unas oyentes fieles e indomables, como el título de esta canción que nos está ayudando a arrancar, último sencillo publicado y además tema que abre el último disco hasta la fecha publicado por el rockero mallorquín y su banda, El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Más deprisa, más deprisa, nadie podrá detenernos. Por la calle Esperanza suenan las alarmas, otro atraco a mano armada. No son molinos, son gigantes y punto. Aprieta los dientes, compra dinamita, esta noche nos divertiremos. Siéntelo, corre, siéntelo, el ritmo. los indomables. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Lo dicho, deseando que hayas empezado la semana de puta madre, y si no, ya estamos nosotros aquí para mitigarlo un poco. Ya está en marcha el episodio 933 de Pequeño Tornasco. Con toda la información que te facilitará, sea cual sea la ciudad en la que residas o a la que pienses visitar el fin de semana, tener un concierto que llevarte a la oreja, todas las novedades, las secciones habituales del programa, todas estas cosas para pasárselo uno muy bien. Mientras escuchamos música, vamos a empezar este informe seminal con un concierto que te estamos recordando todas las semanas para que te pilles la entrada anticipada, que es el próximo viernes 14 de marzo, y al cual, por cierto, este que te habla y la mujer que lleva el control técnico de sonido de este programa, Roxana Rosae, vamos a acudir. ¿Cuál es? Tregua y H's, concierto juntos en Madrid. En marzo, el viernes 14 de marzo, en la Sala Nazca de Madrid, en pleno centro de la capital de España, están a partir de las 8 de la tarde, con un precio de entrada anticipada de 12 euritos, en taquilla serán 15. H's y Tregua, Tregua y H's, que van a dar uno de los conciertos del año en la capital. Como estamos haciendo cada semana, te estamos poniendo facilito que te lleves esa entrada anticipada, más que nada para que no te quedes sin entrada, porque se va a llenar la Sala Nazca y mira qué grande. Debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de este episodio 933 de Pequeño Tornasco, esto lo hablo para que lo estéis escuchando en diferido o vía podcast, pues vais a encontrar ese artículo debajo del cartel anunciador, enlace directo a esa venta anticipada para ver a H's y Tregua el próximo viernes 14 de marzo en la Sala Nazca de Madrid. Ahora sí, vamos ya a por los conciertos para esta semana. Hoy os vamos a recomendar uno, pero va a haber más, ¿eh? Que tenemos más días de Pequeño Tornasco para recomendarte conciertos. Ede Pujamen, con Avalanche en Córdoba. Pues sí, los valencianos van a estar en la capital cordobesa este sábado 8 de febrero, como banda invitada dentro de la gira 30 aniversario de los asturianos Avalanche. Ya sabéis, cambia a todos menos a Alberto Rionda. Es lo que tiene. Al Drogas eso no le pasó, el que se quedó sin banda fue. A este no le pasa, ¿ves? Y punto de comparación entre el uno y el otro. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Ahí lo dejo estar, porque lo importante es que van a estar Eder Pulhaber en tu ciudad si vives en Córdoba. Ya que esté en Avalanche, pues también mola. Ese concierto que te digo, el sábado 8 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, en la Sala M100, en la Avenida de los Chinales 18 de Córdoba. El precio, pues ahora mismo te lo digo, si quiere aparecer aquí. Sí, parece que ya va entrando. No está mal el precio, 20 euritos. La anticipada, en taquilla no veo yo el cartel que pongo. Ah, sí, en taquilla 25, te ahorras 5 euritos. Chachi. Venía ahí en pequeñito a la parte inferior derecha del cartel y no se veía lo del precio. Nosotros, como siempre, te ofrecemos el enlace directo para que te hagas con esa venta anticipada y que en este caso te ahorres 5 gritos para ver a dos pedazos de bandas. Una de ellas, la que más nos gusta a nosotros, Eder Pulhammer, junto a Avalanche en su gira 30 aniversario en Córdoba, este sábado 8 de febrero en la sala M100 a partir de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en De Frente, el último álbum de estudio publicado en los últimos estertores del año pasado, de 2024. Vamos a escuchar el corte número 2 y que fue además primer sencillo adelanto de ese nuevo álbum de los valencianos, un tema titulado Pobre Lorena. Recuerda, si estás, vives en Córdoba o vas a visitar Córdoba o te puedes acercar a Córdoba este sábado en la sala M100, Eder Pulhammer y Avalanche. en vez de un concierto te vamos a anunciar un montón. A ver, ¿qué tenemos ahí? Roxa Rosae. Alerta. ¡Alerta! ¡Atención, cuidado! Anuncian primeras fechas gira 2025. La primera de ellas este mismo mes, el día 21, en Portugalete, en la Sala Groove, Andoain, en el Gatsek, el 1 de marzo, el 5 de abril, en Unquera, en la Sala Banco de Atrás, el 23 de mayo, en Santander, en la Sala Niágara, el 24 de mayo, en Villabona, en el Aljibe. Y ya, pegamos un brinco porque está el verano por medio, el 4 de octubre, en A Coruña, en la Sala Filomatic, el 25 del mismo mes, en Bilbao, en la Nave 9, y visitará en Madrid, Vallecas, el 13 de diciembre en la Sala Godfather Rock Club, la antigua Jimmy Jazz. Y dicen que todavía hay más fechas por... Bueno, están dando fechas de todo el año, tienen todo un año para conseguir más fechas. Ya sabemos que el verano es, a no ser que te metan en un festival, es acto inútil montar nada porque se va todo el mundo a los putos festivales. Esos son los que hacen pasta a mano, os llenan los fondos buitre y las multinacionales estadounidenses y bueno, en fin. Pero bueno, quedan más meses, que son otros 10 meses que los que puedes montarte tu pequeña gira con tu banda, y eso es lo que están haciendo los Alerta, una gira a la que además han dado a llamar pues muy parecido a su último, a su sexto álbum de estudio y último, más reciente, Hartos de escuchar mentiras, pues la gira se va a llamar Hartos de escuchar mentiras Tour. Y primeramente pues les va a llevar a esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, a esas 7, a 8 fechas primeras que te acabo de anunciar, que ya está bien. Pero vamos, que seguramente caiga alguna fecha más y aquí te vamos a informar. La primera de ellas, como te digo, en breve te daremos datos detallados de la hora, el precio, si va a haber más bandas, el próximo concierto que tendrá los Alerta en la Sala Group de Portugalete. Los de Durango, que están preparando una muy buena gira, a la que han dado el mismo nombre que a su nuevo disco, como te acabo de decir, y del cual vamos a escuchar el tema que da título a ese último trabajo, Hartos de escuchar mentiras, el corte número 7 de Alerta. Mentiras, os paseáis con aires de grandeza. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ojo, qué potencia la del amigo Javi a las voces de la alerta, ¿eh? Menudo gritacos pega. ¡Oh! Te pone una mala virgen y una gana de botar. Bueno, tampoco van faltos de voz ni de potencia los siguientes protagonistas en este día de hoy. Gayola, nuevo vídeo Lidi. Y es que claro, nos adelantamos tanto a estrenar el nuevo tema de los Gayola el jueves pasado que nos adelantamos tanto que nos adelantamos incluso al vídeo Lidi. Y ese vídeo Lyric ya ha salido y no por menos pues queríamos que tuviese presencia en el artículo de hoy de este episodio 933 de Pequeño Tarrasco para cuando esté publicado el artículo, ya sabes, a partir de las 9 de la noche hora Madrid, en la web de Asalto Bata Radio Rock y en todas las redes sociales. Y además, como ese nuevo tema titulado A Toda Velocidad es un tema ral que te pedes Mercedes, que te cagas moranas, pues nos viene de puta madre que hagamos la labor de difundir también el nuevo vídeo Lyric para hacer sonar aquí en directo y luego en diferido y en podcast este A Toda Velocidad, el nuevo tema de los alicantinos Gayola. Roberto Marta Radio Gol.com. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. De Alicante a Murcia. Poca distancia. Estamos escuchando esta cover del clásico de Led Zeppelin, este Black Dog, a cargo de Francis Sarabia. Este rockero murciano y su banda adelantan este tema como anticipo de lo que va a ser su próximo EP, titulado Live in the Studio. Vamos, que no ha grabado por pistas. Todo juntico, muy bien tocado y de una toma. ¡Aupai! Gotta find me her, come get my feel. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Bueno, pues este es uno de los pocos tipos, vamos a decir, de los... de la escasa decena de tipos en el mundo del rock and roll que se tiene apelatado, ha ganado el apelativo de viejas glorias, pero a pulso, ¿eh? You forgot and look up. In the midnight hour, amigas y amigos, Ringo Starr. Keep your eyes on the sky. Esto se titula Look Up y es el tema adelanto, o tema que da título, mejor dicho, al nuevo disco en solitario del batería de los Beatles. Like every storm. En vez de hacer una merengada de las que le daba por hacer de vez en cuando al cuarteto de Liverpool, pues ha hecho un rock and roll pues más, bastante más digerido. Por lo menos para mí. No matter where you place in the human race, there is mercy, there is grace. Look up over the clouds, look up over the crowds, up above your head where the music plays. There's a light that shines in the darkest days. There's a burning fire leading through the haze. Look up, look up. Live to fight another day. Good things are gonna come your way. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vaya nitidez la batería, ¿eh?, en esta canción, en esta nueva canción de Ringo Starr. ¿Por qué será? Black cats and voodoo dolls. Si lo estás escuchando en podcast, no. Pero si lo estás escuchando ya sea en directo o en diferido y te acabas de incorporar a la sintonía, que sepas que estás, sea en la sintonía que sea, que sepas que estás escuchando tu programa Pequeño Terlasco. Ya te la he dicho la cuña de coña, pero yo insisto. Permíteme que insista. Muchísimas gracias por la escucha. Vamos a por la sección de secciones que si llevas escuchando hace un rato, sabemos qué es lo que estás esperando. Hoy no hay nexo común, no hay temática que aglutine ambos titulares. A Paris Zarrada, Roxa Rosa, por favor. Donaciones de semen en Hispanistán. La mitad se realizan en la misma ciudad. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chupar las pollas, porque esto no quiere decir que la mitad de los pajilleros a sueldo de este país vivan todos en la misma ciudad y el resto estén difundidos por el resto del Estado. No, no es para nada la cosa. Como dice el titular, la mitad de las donaciones de semen en Hispanistán se realizan en la misma ciudad, concretamente en Granada, donde se llega a las 23.000 donaciones al año. Un hecho llamativo, pero que lógicamente tiene su explicación. En Granada son fans del onanismo. No. Lo que pasa es que en Granada, además de estar los Closing Deer, está el mayor banco de semen del país, que también recibe muestras de Sevilla y de Córdoba. A lo que se suma además que España es la capital europea de la donación de óvulos. Con lo cual, si están ya los óvulos aquí, ¿para qué? ¿Sabes? Pues lo juntas ya, está todo en la misma ciudad. Y si me apuras, es el mismo laboratorio, claro. Eso sí, se exagera que seamos la granja de espermatozoides de Europa, ha puntualizado la bióloga y experta en reproducción asistida, Rocío Núñez Calonche. Esta moza ha tratado de ofrecer una versión general de cómo funciona este sistema en Españistán. Los donantes suelen ser estudiantes. Es más posible. Que tienen 20 años de media. Claro. Oye, qué dato, no lo podíamos imaginar. Sin embargo, en el caso de ellas, están cerca de la treintena y no tienen un perfil definido a la hora de los óvulos, no del semen. Que también podría ser como la película, ¿no? ¡Os vamos a traer una donación de semen! Rocío Núñez Calonche ha explicado que, a diferencia de lo que la gente opina, el perfil del donante se equilibra entre quienes lo hacen por altruismo y quienes lo hacen por motivos económicos. O sea, que no todo el mundo va a hacerse una pajilla y que le paguen, ¿no? Hay gente que va por gusto. Me hago una pajilla... Venga, no, que no me cobre, venga. Vale. Paga la casa. Tenemos un proceso de donación molesto, largo y que demanda que los donantes acudan a los controles una vez por semana y no formarán parte del banco hasta que se les considere aptos, ha contado la bióloga. Así que la cosa no es tan sencilla, ¿eh? No es tan fácil, ni tan cómoda, ni mucho menos, ¿eh? No es llega, cáscatela y ¡ala! ¡Dispara tu mierda! ¡Vasca! Dispara tu mierda es el título de la canción que estamos escuchando, corte número 10 de Nada que oír, el último trabajo de estudio, primero en forma de álbum, para los de 100 pozuelos, para los Puncarras, Barracuda. Al muerto enterrado, le quitarán dinero, al pobre desahuciado, te dejarán sin tiempo, partido terminado, en el espejo no habrá nada que reflejar, la luz del foco ya no sirve para alumbrar, el más tranquilo te absorbe sin control, la paz guerrera provoca la explosión. Dispara tu mierda, dispara toda tu mierda. funcionar. Y cuando en la ficha no quiera dibujar, dispara tu mierda. Dispara, dispara tu mierda. Dispara tu mierda. Dispara tu mierda. Toda tu puta mierda. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La noticia nos ha dejado con la duda de dónde se hace la otra mitad de las donaciones de Españistán. Claro, nos ha dicho... En los megaputiclus de los parkings de camiones de la Seu de Urgell. Ay. Ahora vas y te las cascas. Vamos a por la siguiente bizarrada, siguiente titular, Roxar Sae. Acumula una deuda de 200.000 euros por estacionar su coche en un aeropuerto durante más de un año. Si llega a ser un caballo, se hubiera muerto de hambre, ¿eh? Que no le han puesto forraje ni nada al pobre animal. Oye, y tendríamos las ruedas y todo, ¿no? Ahí está abandonado. O se habrá llevado la mitad del coche. Vamos a ver qué nos cuenta la noticia. A ver. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo se convirtió hace más de un año en el nuevo hogar de un vehículo cuando fue estacionado y abandonado por su propietario. Decir que los primeros 10 minutos de aparcamiento son gratuitos, pero este se les... Este no, se fijó que luego el precio sube a 5 euros por cada 15 minutos y 2 euros por los 5 minutos siguientes cuando... Bueno... Que para sorpresa de muchos, el estacionamiento de este Volkswagen Golf con matrícula de Hannover acumula una deuda de más de 200.000 euros. Para sorpresa de todos, menos del que lo ha dejado ahí, que no tiene la más mínima intención de recogerlo, vamos. Esta noticia ha sido titular en todos lados, en las televisiones y todo. Fíjate cómo está. Está ya tan aburrido de meterse con Sánchez y decir chorradas de Trump que ya buscan lo que sea. Aún no se conoce la identidad del propietario del turismo. Ni se conocerá, digamos. ¿A saber dónde está el niño? Se ha informado del estado del coche, totalmente abandonado, con numerosos papeles en los limpiaparabrisas y una pantalla rota en su interior. O sea, que alguien habrá dormido y todo. El caso es que la suma va a seguir ascendiendo próximamente hasta que el vehículo sea retirado. No sé cómo no lo han retirado aún. Porque esperarán que cobren o que... La empresa Abcoa Deutschland GmbH, ente responsable del aparcamiento, dice que no encuentra la forma de cobrarle al dueño de este coche. Vamos, que... ¡No hay manera! No way. No hay manera, güey. No hay manera, no, güey. Es el título del último sencillo publicado por los jarroqueros madrileños Electric Flames, una banda que en estos instantes está tratando de solucionar, tratando de incorporar, mejor dicho, a un nuevo baterista, ya que Nacho, el anterior, pues por unos problemas de salud, de, no grave, sino de tema de huesos y de operaciones, traumatología, pues ha decidido abandonar la banda y necesitan incorporar un batería nuevo. Así que les deseamos toda la suerte del mundo, que lo encuentren pronto, porque queremos seguir escuchando temazos como este No Way de los Electric Flames. There's no room for fire, there's no way. asaltomataradiorock.com. Por cierto, que ya me vale. He dicho que el anterior batería de los Electric Flakes, Nacho, ha tenido que abandonar la banda porque se ha tenido que operar varias veces, algo de la pierna o la rodilla, algo así. Y no le he deseado una pronta recuperación. Así que desde aquí, por supuesto, nuestros mejores deseos y recupera bien, amigo. No solo le deseamos suerte a la banda, sino también a Nacho, que además es quien contactó con nosotros para que Electric Play se integraran en bandas asociadas. Así que todo nuestro cariño y nuestro máximo agradecimiento. A ver, que yo se lo había dicho personalmente en su momento, pero bueno, no está de más decirlo aquí públicamente. Claro está. Bueno, pues entre pajilleros a sueldo, indocumentados que abandonan sus coches en los aeropuertos, conciertos, giras, estrenos y demás, estamos pasando una horica de lo más divertida y entretenida. Si decides quedarte en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, te voy a decir la programación que nos continúa, porque la de las demás emisoras, amiga, amigo, no me la sé. A continuación llega nuestro querido Pae, no sé si desde Tarragona Radio o Radio San Pedro y San Pau, pero viene con su programa Mi Rollo es el Rock. A las 9 de la noche, un retorno esperadísimo. Habíais seguido escuchando Sobre la Dosis en sus horarios habituales, pero llevaba bastante tiempo en parón, habíamos ido haciendo redifusiones. Bueno, hoy, primer programa, nuevo programa de Sobre la Dosis ya, con el equipo reunido. Antes era Miami, Caracas, ahora creo que es Austin, Texas, Caracas. He dicho Austin, vamos a decir Texas, que tampoco me sé la ciudad exactamente. A las 10 de la noche puedes disfrutar de Capital Rock con nuestro querido Roberto Espinel, que además es bajista y cantante de una de nuestras bandas asociadas, Dixon. Y luego toda la noche, sin parar, un programa detrás de otro en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Nos vamos con la última sección del programa. Tocamientos en... El relleno. Oh, sí. Solo entre la multitud. También protagonizada por una de nuestras bandas asociadas de Madrid. Y sumergirse en un baile de disfraces. La verdad que no me había fijado, pero me está quedando muy madrileño, el programa de hoy. Incontrolable, tengo una leve adicción. Fetén. El control en la mirada lleva un brillo salvaje. Estamos escuchando el corte número 4 de Arquitectura de un Caos, el último álbum de estudio hasta la fecha. Tampoco es que haga mucho, lleva un añito rulando, pero vamos, tampoco es que lleve mucho tiempo sin tocar. Nuestros queridos Versoix. Bueno, quería decir sin grabar, sin tocar, sí que lleva una temporadita. A ver si sabemos que empiezan a salir las nuevas fechas de la gira para este 2025. Mientras tanto, no se vayan todavía, que quiera despedirse como manda San Pere Calanda, pero nos quedamos escuchando este Debajo de la Piel de los Versoix. Provoca la presión, colapso cerebral, recuperada la calma, cojo aire y respiro, volátil y veloz, sin salirme del camino. Se diluye tras de mí la sensación de ser el que yo quise ser, y al acercarme me di la vuelta y vio cómo traté de huir, tragando decepción. Coge mi brazo y al girarme la miro y me quiero morir. La vida es un puñal de doble filo, está tan cerca que recupere la fe. Me roza su carmín, puedo sobrevivir si no la miro. We'll be right back. cojo aire y respiro, volátil y veloz. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta mantenerse en pie. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Pues ahora sí que nos vamos a marchar. Esto ya no tiene solución de continuidad porque estamos a punto de llegar a las 8 de la tarde. Roxae, muchas habrá que largarse. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, aunque sigo insistiendo e insistiré en que me gusta mucho más en directo. Y te recuerdo como me gusta mucho más en directo, y bien que me lo estáis haciendo notar, porque cada día es, se ven más bandericas y más IPs conectadas a la hora en la que estamos nosotros. Agradeciendo enormemente la escucha. Te recuerdo cómo hago cada día, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, haciéndote pajas a sueldo en Granada o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y ahora sí, sin nada más que añadir, en tanto esa transcación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures.